participamos de esta lista los docentes de las escuelas y esta fue una elección en donde la ganamos los docentes de las escuelas, los docentes que estamos laburando todos los días en las escuelas. La lista multicolor ganó con el voto de esos docentes. El día, digamos, fue un día muy intenso, de mucho laburo, de estar muy atento a las maniobras fraudulentas a las que ya nos tiene acostumbrado la agrupación celeste. Bueno, para evitar eso, digamos, hubo una movilización muy fuerte de los docentes controlando la elección. Fue un día que en las escuelas donde me tocó estar al menos fue tranquilo. No hubo, digamos, mayores discusiones en torno a los resultados, digamos, al proceso de votación y a los resultados. Encontrábamos que en las escuelas lo que ocurría era que la Junta Electoral, que maneja la Celeste, había hecho algunos cambios de lugar de votación y eso complicó un poco el acceso de los compañeros a poder votar en el lugar donde ellos tenían asignado votar, pero lo fuimos subsanando con la colaboración de todos los compañeros que colaboraron con la lista multicolor. Y después, cuando terminó el recuento en las mesas, digamos, fue de mucha ansiedad primero, y en la medida en que nos fuimos enterando de los resultados, de mucha emoción, de confirmar esto que decía al principio, ganamos por una diferencia enorme en las escuelas, ganamos ahí por 250 votos, y después, cuando termina el recuento en las mesas de sede, ¿no?, en las mesas de jubilados y en la mesa de votos observados, confirmar el triunfo. Y bueno, estamos ganando más o menos por una diferencia de arriba de los 210, 215 votos.